Los recursos que se destinaron para fortalecer a la policía estatal, a las policías municipales, pero también a todo el sistema de seguridad pública, no es poca cosa. En esta ocasión, el día de hoy, estamos hablando de una inversión de 74 millones de pesos.